Hola, muy buenos y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jóvenes de videojuegos. Indie Podcast, en este caso, Express. Sí, no estáis escuchando mal, soy Sir Char, me he pasado por aquí, he tenido la deferencia de pasarme aquí a comentar unas noticias. Y como es un Express, pues la palabra ya lo dice, vamos a ir totalmente rápido. Y vamos a comenzar con el nuevo gameplay que hemos visto de Red Dead Redemption 2, que está pues a puntito de salir. Cuando estéis escuchando este programa, quedarán 10 días escasos para ver la nueva creación de Rockstar. Y la verdad que tengo que decir que a nivel personal, si ya estaba hypeado, cosa que, bueno, muchos de aquí ya conocen mi historia con Red Dead Redemption, el primero, que me pareció bastante repetitivo, pues sí que este Red Dead Redemption 2 a mí me está cautivando. No sé qué opinarán los zumbados que tenemos aquí esta noche, a los que ya les doy paso, pero en mi foro interno veo que ya lo dije el otro día, que puede ser el GOTY del año, ¿eh? Bueno, hay que ver el gameplay, quien no lo haya visto, verlo en todo su esplendor, porque además los cabros lo lanzaban ahí en 4K, HDR, toda la castaña, supuestamente corriendo en una Xbox One X, y es alucinante, primero entrando en el plano técnico. O sea, se nota aquí que Rockstar ha cogido y ha dicho, mira, vamos a hacer una burrada en cuanto a recursos, ya no solo gráficos, sino la cantidad de cosas que hay dentro del juego, que pues todo el tiempo de desarrollo, todo el dinero que han ganado con GTA V, no se han dormido los laureles. O sea, todo esto lo están invirtiendo. Y que siguen ganando con GTA V, ¿eh? Sí, siguen ganando, pero lo están... Y seguirán. Están ganando y lo están invirtiendo. Porque es que no solo es el gameplay, que bueno, ahora lo debatiremos, pero son más datos que han salido, porque por ejemplo la prensa también ha podido ya jugar un poquito al juego y hablar. Es que por ejemplo, hace poco salió que han tenido un trabajo de 1000 actores para poner las voces a todos los personajes. 1000 actores. Estamos hablando de que es un juego en el cual han dicho que hay más de 200 especies animales. O sea, hablamos de datos, de números alucinantes, mareantes para un juego incluso de este calibre. Estamos hablando de detallitos como, por ejemplo, que se filtró, que lo comentó Robert en el programa pasado, de que los testículos de los caballos se encogen con el frío. O sea, es un juego que va a tener una atención al detalle enfermiza. Y un juego que va a tener esa atención al detalle en un mapa enorme. Hasta se rumoraba que podría estar el mapa del Red Dead 1 dentro de ese mismo mapa. Quiero decir, yo antes de seguir diciendo nada más, quiero decir que está claro que Rockstar está poniéndolo todo y más para hacer este juego. Y teniendo en cuenta el historial que tienen, pues nada malo puede salir. Hombre, comentábamos antes que, bueno, a mí me ha llamado mucho la atención el tema de, por ejemplo, algo que me ha gustado muchísimo es el tema de la nieve. Que, bueno, en los nuevos Tomb Raider y demás, de los dos últimos, sí que tiene una calidad increíble, que tiene una calidad alucinante. Pero me llama mucho la atención el tema del barro, de la nieve que sale en el juego cuando la pisa nuestro personaje, nuestro caballo, un NPC. A mí me ha cautivado. La distancia de dibujado de los paisajes con el detalle que tienen es una salvajada. Hasta el juego se saca pecho de eso, poniendo un modo cámara, que tú puedes mover la cámara libremente mientras te mueves y verlo todo, para enseñarte ahí con toda la contundencia y la potencia que tiene. Que además es que recrea con una increíble fidelidad lo que sería desde el desierto más seco y árido hasta, como dices, una montaña nevada, que es alucinante. Más datos que he visto aquí de cosas alucinantes que se pueden llegar a ver en el último gameplay es que no solo los enemigos humanos, digamos, que sufren daño, sino si incluso hemos visto imágenes de caballos con piernas amputadas. Quiero decir que queremos mucho detalle. Puedes que cazar. La sensación de estar vivo, ¿no? Sí, exacto, de ser real, de que realmente las cosas que haces, pues no es tanto un videojuego, ya es un paso más en cuanto a las típicas cosas, que las limitaciones que los juegos ponían. Que tú cazas un animal, pues lo tienes que llevar rápido a algún sitio porque se pudre, porque se desangra, porque si no te vienen los carroñeros a comérselo. O sea, es que es muchísimo. Luego, en el punto de vista jugable, que para mí siempre ha sido el punto flojo de los juegos de Rockstar, o sea, a mí no son juegos que me llamen especialmente por los controles. No me parecía que estuvieran lo suficientemente finos. Se ha visto un paso adelante con esta especie de tiempo bala que puedes elegir incluso dónde pegar. No sé, o sea, realmente es un juego que tiene una ambición que no, yo creo que hasta que no se hagan los análisis y lo probemos, no nos imaginaremos hasta qué punto, viendo lo que han hecho con otros juegos Rockstar, ha metido aquí. O sea, es que parece que puede ser un punto y aparte en lo que es la historia del videojuego a nivel de la ambición y de la cantidad de cosas y detalles que están metiendo ahí. Hombre, es que definitivamente aquí no solo están metiendo el dinero de GTA V, sino también todo lo que han sacado de su experiencia en ese mundo tan grande y con tantas aventuras, porque la verdad es que estoy viendo otra vez, mientras estábamos hablando aquí, el gameplay que me habéis pasado, y es que hay algunos efectos de la física que me recuerdan bastante cuando, en cuanto a golpes, movimientos de personajes y tal. Lo único que sí que no me ha convencido del todo es, por ejemplo, la imagen que se ve del protagonista resbalando por el techo de una casa durante la lluvia, y eso es lo único que veo un poco, muy poco probable, pero el resto, madre mía, veo a que incluso el esfuerzo del personaje de levantar su propio peso para subir al caballo, montar sobre el tejado de un tren, y la verdad es que estoy impactada, además de evidentemente lo que habéis dicho de, por ejemplo, los paisajes, ya no solo de los famosos testigos de los caballos, sino que el hecho de que puedas pasar de la tercera persona a la primera persona y poder fijarte también en los detalles, incluso cuando vas a disparar, es espectacular. También se ha comentado que puedes interaccionar prácticamente con todos los personajes que te encuentres de una forma bastante profunda, que puedes hablar con ellos o robarles o secuestrarlos o... No he leído todas las opciones, pero que... o negociar con ellos, pero que prácticamente con todo el mundo puedes interactuar. No sé, realmente parece que es un juego que tiene una ambición enorme, y los oyentes que sigan el programa ya lo sabrán, los nuevos, pues mira, lo digo, a mí los juegos de Rockstar nunca me han acabado de gustar, y este es de los primeros en bastante tiempo que me vuelve a poner el decir, hostia, pues habrá que probarlo, porque parece que es un paso adelante en absolutamente todos los aspectos que un videojuego puede tener hoy en día. Sí, la verdad que, a ver, yo tengo que decir que soy amante de los juegos de Rockstar, de la gran mayoría, no de todos, pero Red Dead Redemption fue el único que me dejó frío y que no me ha acabado, no al 100%, me refiero, no he terminado tampoco la historia de Red Dead Redemption. Sí, la conozco, la he visto, pero no terminé de jugarlo porque se me hizo un poco repetitivo. Pero tengo que decir que este Red Dead Redemption 2 en líneas generales, tanto a nivel de físicas, como decía Chuno, que la verdad que tiene una pinta increíble, como a nivel gráfico, tanto como a nivel de mundo, como sandbox, o como un paso más en lo que se supone que deberían de ser los sandbox, sí que me está llamando mucho la atención. Y bueno, todavía es pronto porque no lo hemos probado, a ver, no tenemos la suerte por desgracia, pero en el momento que lo probemos yo creo que vamos a estar delante de un juego que es diferente al resto. Yo lo contrario que todos vosotros, la verdad es que, bueno, me parezco a Ruedin esto, no he sido muy fan de los Rockstar Games, de hecho he jugado los GTA, pero aún así me han parecido bastante atractivos. Por ejemplo, el Midnight Club 3, debo decir que a pesar de que es de juegos, me encantó, ya sé que mucha gente no le convenció, pero en cambio el Red Dead Redemption, al contrario que es el Chal, a mí me encantó. Lo pude probar en una PlayStation 3, y madre mía, me lo hacía todo, incluso las misiones extras, y disfruté muchísimo. Y a pesar de... sí, se hacía repetitivo, pero me encantó, al igual que la jugabilidad. No sé por qué razón, los controles me convencieron. A pesar de que ahora mismo, evidentemente, tengo un poco de hype, porque ya después de haber jugado al primer título, tengo muchas ganas de verlo, no sé si podré jugar por los requisitos, pero... hay una cosa que sí que me echa para atrás, si me lo permitís, decir algo, otra cosa negativa sobre el Red Dead Redemption 2, y es eso que hemos comentado de que se pueden ver los órganos vitales y dónde haría más daño el disparo a un personaje. Sí, bueno, supongo que exacto, pero es que me recuerda también un poco a la habilidad, por ejemplo, que tiene Lara Croft en los nuevos Tomb Raider, del instinto de supervivencia, que te está dando más pistas de las que debería, ¿sabes? A lo mejor es una habilidad tipo, no diría tipo RPG, pero a lo mejor es una habilidad que no tenemos desde el principio, pero ¿dónde queda aquello de simplemente ir tú por intuición a, por ejemplo, darle en la cabeza? Evidentemente no necesita que te aparezca como se ve en sí, la imagen. Sí, quizás simplifica un poco el título. Bueno, quizá, a mí se me ocurre, viendo la amplitud de este juego, que a lo mejor haya gente a la que tengas que abatir, pero no matar, y tengas que llevarla presa. Entonces la única forma es pegarle un tiro donde no lo mates. Pues vas a la pierna y le dejas cojo. No sé, lo digo por loco. Sí, pero no, a lo mejor si te enseña dónde está la femoral de la pierna, porque estos tíos son capaces de meterte la femoral, pues para que no le pegues un tiro en la femoral, porque si no se te va a desangrar en media hora. No sé, me pongo aquí a hacer una hipótesis ya muy loca, que sí, a lo mejor... Bueno, pero bueno, este modo también se ha enseñado que es opcional, o sea, tú no tienes por qué apretar el botón que sea para activar este modo, sino tú vas a piñón normal y corriente, tampoco nadie te obliga a usarlo. Vale, entonces sería tipo un modo de historia, ¿no? De dificultad y tal, ¿no? Bueno, es como, yo que sé, el modo supervivencia de los Tomb Raider. Lo puedes activar o no, depende de ti. Vale, vale. Entonces sí que no tengo ningún problema con ello. Bueno, y como Tsuno no tiene ningún problema con ello, vamos a seguir la supervivencia nuestra de Podcast Express. Vamos con la siguiente noticia. Ya has hablado varias veces de este tema. Lo que pasa es que ahora está muy candente, ¿vale? Porque se ha hecho oficial que, bueno, existe un pleito entre... Hay gente que lo conocerá, ¿vale? Es Andrew Sapkowski, ¿vale? Que es el escritor, el creador de The Witcher, de la historia de The Witcher. Y es que, bueno, pues a CD Projekt, la empresa creadora de este gran, esta gran saga, pues la ha denunciado básicamente porque, según dice textualmente, negocié mal la venta de los derechos de The Witcher. Y es que está exigiendo ahora mismo, está exigiendo, que casi no sé hablar, está exigiendo 14 millones de euros a la desarrolladora. En este caso, la opinión del señor Sapkowski, bueno, pues no negoció bien los derechos de autor de The Witcher, cobró 8.000 euros por ellos, y ahora, viendo el éxito de Geralt de Rivia, pues está exigiendo una cantidad que para nada es despreciable, 14 millones de dólares, me parece un poquito exagerado, a lo que CD Projekt ha contestado que adquirió legítima y legalmente los derechos de la obra del señor Sapkowski. Y también recuerda que es voluntad de la compañía pues mantener una relación buena con los creadores de las historias que las que se ha inspirado el estudio y que van a hacer todo lo posible para intentar llegar a un acuerdo con el mismo. No sé qué tenéis que decir sobre esto, pero a mí me parece... Bueno, tengo una opinión que ahora después comentaré. Hombre, lo peor es que además este tío se ha quejado y lo ha dicho públicamente de que... O sea, parte de la queja que tiene de este dinero es porque supuestamente los juegos han hecho que vendan menos libros. Y entonces eso ya es cuando ya acabas de llevarte las manos a la cabeza, porque si The Witcher lo ha petado como lo ha petado, no me cabe la menor duda que es gracias al videojuego. O sea, hay muchísima gente que gracias al videojuego se ha comprado el libro y lo ha leído, o mucha gente que gracias al boom del videojuego ha descubierto el libro, ha decidido leerlo y luego jugar al videojuego. Me parece que es de cajón, es decir, este tío no confió en el estudio, porque esto es la verdad. O sea, no confió, les dijo, mira, os vendo la licencia entera por 8.000, porque vosotros no vais a ser capaces de sacar dinero con esto, y así yo me saco un dinero fácil, en vez de poner pues un porcentaje por juego vendido, que hubiera sido lo más normal del mundo. Pues no, este tío directamente no confió, dijo, estos tíos no van a ni sacar el juego, van a vender 4 copias, pues así saco más de lo que vayan a vender, y ahora pues se lo tiene que comer. O sea, para mí es un chapó a los chicos de CD Projekt, y no tienen nada que negociarle a este tío. O sea, si este tío fue tonto y no confió en ellos, pues mira, más para ellos, más beneficio para ellos, y olea su buen hacer. No sé qué vayan a intentar negociar con este tío, pero es que yo creo que no deberían negociar nada. O sea, simplemente decirle que ese tío aún les tendría que dar las gracias del renombre que ha cogido y la de más libros que ha vendido gracias a ellos. Yo inicialmente, al comentar este debate sobre el autor de The Witcher, reconozco que sí que me puse un poco del lado del autor, porque... Es verdad que, bueno, sí que me parece muy oportuno que ahora que sea tan famosa la saga... Es muy oportunista. Sí, evidentemente, es por eso que ve que has pidió muy poco dinero, pero, ostras, a ver, yo por ejemplo ni soy fan de la saga de videojuegos, ni he leído los libros, aunque los tenía pendientes, pero siendo lo que muchas veces cuesta publicar un libro, lo mal que está pagado y que muchas veces sí... Porque yo misma, a ver, a nivel personal no he llegado a publicar, pero me gustaría y he estado preguntando. Y, por ejemplo, si yo vendo un ejemplar de mi libro, solo cobraría a lo mejor 1 euro. ¿A vosotros parece eso normal? Lo mal pagado que puede estar un autor. Entonces, bueno, sí, es oportunista este señor, pero un poco me pongo la piel de él. Eso sí, evidentemente... Me parece muy feo por su parte. Lo que tendría que hacer es también, como lo comentamos, a lo mejor intentar sacar otros libros aprovechando ahora la propaganda que tiene precisamente, ¿no? Es el creador de una de las sagas de videojuegos más importantes. Y eso es publicidad suficiente como para que pueda hacer un buen contrato con posteriores videojuegos, pero también con editoriales. Y de hecho, si me lo permitís, me gustaría... No citar... te lo permitimos. Vale, no me lo permitas, pero me tomo la licencia, ¿vale? Eso ya es otra cosa, ¿eh? Vale. Me gustaría precisamente a ver qué opináis de esto, un poco para incluso avivar un poco más el debate aquí en el Express. Un comentario que soltó en el mismo grupo de Telegram que tenemos, nuestro compañero Romeif, que él hizo esta pregunta. Y si CD Projekt, tras comprarle a este señor la licencia, hubiese tenido solo pérdidas con The Witcher, entonces este señor, este autor, hubiese devuelto parte de los 8.400 euros que se le pagó. Mira, te voy a contestar con otra pregunta, fíjate. Bueno, otra pregunta, con otra exposición, ¿vale? Tú imagínate que yo gano con un concurso de una revista una consola edición especial de PlayStation 4, ¿vale? Que las hay. Esa consola de PlayStation 4 vale 400 euros, por ejemplo, ¿no? Yo te la vendo a ti y te la dejo en 400, 380. Y cuando pasan 10 años, esa consola es un valor muy, muy preciado por coleccionistas y la consola sube de precio y en vez de costar 400 euros, vale 40.000. Yo en ese momento coge y te digo, oye, yo te vendí esto, lo vendí mal, no negocié bien la venta del artículo, entonces claro, yo ahora te estoy pidiendo, si tú la vendes por 40.000, yo te voy a exigir mínimo el 20, el 30%. ¿Tú lo ves lícito eso o no? O sea, tú me refiero, la audiencia en general, es una pregunta que hago al aire, ¿eh? Pero es que además es peor, porque en este caso es un objeto que vendiste, pero en el otro es una licencia en la cual tú estás diciendo, no, es que mira, dadme 8.000 porque sois, como claro, sois tan pequeños y desconocidos... Y no negocio un porcentaje de la venta, claro, de lo que vendas luego. Exacto, es que es directamente es no tener fe en ellos, en decirle, así no vais a vender una mierda, así no os vais a comer un mojón, o sea, es que son peor. Y me gustaría, por ejemplo, responder a Chuno respecto a lo que gana un autor con los libros. Mírate cuánto gana un estudio también por... O sea, los trabajadores, la gente de CD Projekt... CD Projekt gana... se la jugó, porque eran muy pequeñitos, claro. Y se jugaban con una IP nueva, Vale, pero no compares. ¿Y cuánto ganan los estudios con los juegos? Que tampoco... O sea, son las distribuidoras normalmente las que se forran. No son los estudios. Sí. Ah, pues es que tampoco hay diferencia. Pero tampoco cuentes. Hay muchas veces muchas más personas detrás de un videojuego, evidentemente. No todos podemos ser expertos en todo lo que se crea en ellos. Pero autores raramente hay más de uno. Fíjate. J.K. Rowling se sacó una saga de las más importantes que existe actualmente y era ella sola. Sí, bueno, pero no compares lo que cuesta hacer un libro con un juego. Pero a lo que Yo me pasé tres años escribiendo el primer libro. Sí, pero a lo que voy es lo que decía Charlie con el primer The Witcher. Quiero decir, los estudios cuando no son tan grandes se la juegan mucho con cada juego. O sea, los beneficios van justísimos. No te creas que ganan Rockstar mucho más. No se la juega ahora mismo, o sea, me refiero. Hombre, tiene un nombre. Claro, pero CD Projekt en su momento, con lo que hizo el Reddit, cuando sacó The Witcher, es que no era nadie. Se la jugaron, o sea, es que iban como un autor normal. O sea, en eso no hay mucha diferencia, Chuno. Por eso le pagaron 8.000 dólares, porque si tú ahora llegas a Rockstar y le dices, oye, llega Rockstar y dice, quiero venderte los derechos de The Witcher. The Witcher sin conocerlo, me refiero. Llámese de otra manera. Tú a Rockstar no le pides 8.000 euros, le pides 80.000. O 800.000. No, le pides un porcentaje en ventas. Lo que pasa es que CD Projekt era y es un sitio pequeño, o sea, es un estudio relativamente pequeño. Lo que pasa es que ahora tiene un nombre muy grande porque lo han hecho muy bien. Pero yo me acuerdo de que The Witcher 1, cuando apareció, fue... uno de los llamados sleepers, de estos juegos que no, se sabe algo, pero que no te esperas que vaya a pasar lo que pasó. A mí me parece demasiado oportunista y aún así, yo rompo una lanza a favor de CD Projekt que dice que, bueno, que va a intentar subsanar este agravio, que va a intentar llegar a un acuerdo con el escritor, aún sin tener que hacerlo, ¿eh? Claro, es que eso es de muy buena fe y en cambio es de muy mala fe lo de este tío, porque este tío, o sea... Ahora que ya han cerrado la saga, los de The Witcher, dice, ahora me dais dinero. ¿Por qué no se quejó cuando acabó el 1? ¿Por qué no se quejó cuando acabaron el 2? ¿Por qué no se quejó cuando acabaron el 3 antes de lanzar el DLC? Se está quejando ahora cuando ya ha llegado al máximo boom de Witcher, cuando está en el máximo punto, cuando ya ha sacado toda la pasta posible CD Projekt. Claro, porque no va a vender ahora. Como al principio, claro. Bueno, nosotros vamos ya con la última o penúltima, dependiendo del tiempo que tengamos, porque no vamos tan justos, pero sí que creo que es una noticia que va a dar bastante que hablar. Y es que volvemos a una cosa que es recurrente y que cada cierto tiempo lo vemos. Últimamente, por desgracia, la estamos viendo con mucha asiduidad ligada al mundo del videojuego. Y es que, bueno, en este caso es el Príncipe Harry, pero hay diferentes estudios o pseudoestudios también que dicen que, bueno... El Príncipe Harry dice que lamenta que haya niños jugando a Fortnite directamente. Y sí que están saliendo bastantes estudios en los cuales dicen que, bueno, que los niños que juegan a Fortnite pues están teniendo tendencias o conductas violentas y que no se están adaptando. Todo esto que hizo el Príncipe Harry, ¿vale? Fue durante una visita al Sussex en Inglaterra. Y bueno, se preocupó por los efectos de entretenimiento de los niños. Y es que cuando una cosa se pone de moda, como es Fortnite, es un título que se ha puesto muy muy de moda, siempre crea cierta controversia. Lo que pasa es que en este caso vamos siempre a lo mismo. ¿Los videojuegos generan violencia o la violencia genera videojuegos? Yo lo suelto ahí y cada uno diga lo suyo. Evidentemente, excepto casos muy, muy concretos, estoy segurísima de que los videojuegos no han creado gente violenta. Eso directamente o puede venir ya de un problema psicológico o de un ambiente en casa. Es que eso de que volvamos otra vez a seguir con la violencia en los videojuegos, salida de los videojuegos, me parece absurdo. Pero es que lo llamativo es que ya no solo lo vemos en Estados Unidos y el famoso presidente Trump, sino que ahora también incluso la familia real británica lo están diciendo. Y es que, claro, está también llamando mucho la atención porque incluso hay noticias en las que hablan de que Fortnite puede ser tan adictivo como la heroína. Es decir, que es que estamos ya entrando en tema de salud, no solo lo de la adicción a videojuegos, que ya dijo hace poco la OMS, que lo consideran ya una enfermedad oficial, sino que ahora encima relacionándolo con el mismo tipo de descarga al sistema nervioso que sea equivalente a la de drogas duras que se ven actualmente. Y es que, madre mía, evidentemente es un tema serio lo de la adicción, pero Fortnite no enseña más violencia que en otros juegos que hemos visto, es que no hay ni siquiera sangre. Entonces, os comento, una vuelta de tuerca más a esto, ¿vale? Todo esto viene porque desde Inglaterra la prensa británica hace unos meses, bueno, los tabloides amarillistas más bien, decían que Fortnite, ¿vale?, convierte a los niños en monstruos. O sea, esto ya, a ver, es prensa amarilla, obviamente no se la tiene que tomar muy en serio porque realmente me parece una chorrada. Pero me parece preocupante que cuando un título, sea cual fuere, porque por ejemplo ha habido otros títulos, en mi época me refiero, como Unreal Tournament, Quake 3 y demás, que quizá no tenía la repercusión de ahora con el tema de YouTube, pero sí que se jugaba muchísimo y a nivel mundial había campeonatos y creo que no se ha generado ni niños violentos ni la gente de mi edad va matando gente por ahí. El que es violento creo que es violento porque sí y utiliza cada herramienta de la manera que puede, películas, música, artes marciales, videojuegos, pero no creo que Fortnite cree monstruos. Ahora bien, sí es verdad que mi opinión es que los padres tienen que estar mucho más encima de los hijos. No para el tema de jugar a Fortnite o no, que sí que Fortnite fomenta algo de violencia y juego individual o bueno, una conducta más sedentaria, digamos. Pero sí que es verdad que los padres son los que tienen que estar más pendientes de que sus hijos jugasen a videojuegos adaptados a su edad y adaptados a lo que el niño puede recibir, porque los niños son como esponjas. Pero de eso, decir que Fortnite, por ende, convierte a los niños en monstruos, me parece una barbaridad. A ver, vamos por partes. Yo tengo que decir que lo primero que tengo que decir es que Fortnite, primero como juego, es un juego que está... han sido muy inteligentes los de Epic, porque es un juego dirigido a un grandísimo público. Y eso le da muchos puntos, porque si nos paramos a pensar ahora mismo en chavales de que tengan 10, 12, 13 años, 9 años... Paramos a pensar a cuántos juegos tienen acceso, porque tú... Y Rikis. Porque sí, Ricky, porque tú Sir Charles lo decías, el Quake o el Doom, pero es que esos juegos en esa época, dado el realismo que tenían, daba igual si lo jugabas con 13 años o con 14 años. Pero tú ahora, a un chaval de eso, de 10, 12 años, no le puedes poner el Red Dead que va a estar hasta en la sopa dentro de unos días. No le puedes poner un Call of Duty, no le puedes poner un Halo, no le puedes poner un Gears of War o un God of War o un Bloodborne o un Dark Souls. Quiero decir, fijaros, la industria de los videojuegos... Los triples A, los juegos que están a bombo y platillo, son juegos más 18, más 16 como poco. Entonces, la mayoría de chavales, si tienen que recorrer... Ha subido una vuelta de tuerca a la edad de los videojuegos, claro. Son para más adultos. Entonces, tú mira a un chaval, tú ahora ponte, imagínate que ahora tienes 13 años, ¿a qué puedes jugar? A muy pocas cosas realmente que lo peten. Entonces, según el PEGI, poquito sí. Entonces, fuera del FIFA, de los juegos deportivos y de los juegos de Nintendo, que yo siempre he defendido que es uno de los grandes puntos de Nintendo, que hace triples A para todos los públicos, hay muy pocas opciones, y aquí es donde ha sido uno de los filones que tiene Fortnite, que Fortnite prácticamente lo puede jugar cualquiera, y si le sumas que es gratis y está en cualquier plataforma, pues tienes un win-win, porque vas a tener a todos los chavales jugando, que además ha demostrado que los Battle Royale son un modo terriblemente adictivo, no solo con Fortnite, no solo Fortnite, es Pug, entonces estás sumando cualquiera. Estás sumando que cualquiera se puede enganchar, pero si te pones un chaval que tiene mucho más tiempo libre, que tiene todos los amigos ahí jugando y que puede jugar en cualquier plataforma, pero es que si no fuera Fortnite sería otro juego. Lo que pasa es que es Fortnite ahora mismo el que están jugando, pero es que yo recuerdo en su momento que también acusaban a Pokémon de Pokémon volver... Go, ¿verdad? No solo a Pokémon Go, o sea, los primeros Pokémon, los de Game Boy, que también acusaban de que los niños nos volvían tontos porque estábamos con el cacharrito por todas partes. Con la maquinita. Con la maquinita, y que si Pokémon era el diablo porque nos incitaba también a matar animales o a matar otros. O sea, cuando ha habido una moda así, un juego que ha atraído mucho a los niños, sobre todo a gente joven, siempre han salido lados opuestos que decían que era malísimo, que no sé qué, que no sé cuántos. Como bien dices, aquí lo que tiene que haber es un control por parte de los padres. Y si un niño está preparado para jugar online y no desarrollar una conducta de ansiedad, de vicio extremo por intentar, por querer ganar, sino en vez de divertirse, pegar ese vicio malo de querer ganar y jugar y jugar y jugar hasta ganar, pues eso es lo que tienen que controlar los padres. Fortnite es un juego perfectamente adecuado para los niños, y yo celebro que hayan juegos así, pero el gran problema es que los padres lo están aprovechando para desentenderse del niño. Encima, es gratis, lo puedes jugar donde sea. Pues sale, no des por culo, niño, y juega. Pues claro, luego cuando le quieres quitar el teléfono o la consola, el niño está enganchadísimo y te monta unos pollos del copón. Pero que todo esto viene como siempre por parte de los padres. Fortnite, hay que aplaudirle lo que ha hecho, porque además a mí me parece que jugablemente la mecánica a construir es buenísima. Pero el problema no viene por el juego, viene por los padres. Yo creo que cualquier juego para un niño, depende de qué edad, ¿eh? Te hablo de hasta 10, 12 años. Cualquier juego que no tenga final, es decir, que no tenga una historia, que no tenga, valga la redundancia, una finalidad para que el niño sepa cuándo tiene que empezar y cuándo tiene que parar, creo que es un error. Cualquier juego, sea FIFA, Pro, tal... En el FIFA sí que están más delimitados porque cualquier juego deportivo, bueno, juegas un partido de liga, tal, no sé qué... Pero Fortnite, el problema es que cuando acaba una partida, quieres jugar otra. Yo lo he sentido y lo he vivido en mis carnes, también con el PUBG. Juegas una partida y, bueno, ha sido corta, me ha matado rápido, juego otra, y juego otra, y juego otra, y juego otra, y cuando te das cuenta, llevas jugando 3 horas, y tú tienes 30 o 20 y tantos años, y tienes un poquito de conocimiento. Pero con 10 años, o con 11, o con 9, porque a mí me ha pasado de niño, no ves altura. O sea, si a eso le sumas el jugar online con tus amigos y demás, sí que le doy cierta razón, ¿vale? Pero no es Fortnite el que crea los monstruos. Es un compendio de todo. O sea, los padres que no están pendientes, el tipo de juego que es y luego la mecánica que tiene y tipo de títulos. Si lo que dices tú y si esto lo sumas, que es gratis, pues ahí tienes un cóctel explosivo. Entonces tiene que ser el padre o el adulto responsable el que tiene que delimitar tanto las horas como el tipo de juegos a los que tiene que jugar el niño. Pero no creo que Fortnite cree monstruos así porque sí, creo que es muy gratuito. Sí, y lo peor de todo esto es que en vez de hacer un análisis realista como el que estamos haciendo aquí nosotros ahora mismo de que el problema no es para nada Fortnite, pues nos encontramos que tenemos prensa amarilla, prensa sensacionalista, que además de poner estas burradas, hay altavoces mediáticos que hacen que aún resuene más de lo que tendría que resonar en vez de quedarse como algo residual de lo que han dicho cuatro gilipollas que no tienen ni puta idea del tema y perdonad que use este lenguaje, pero es el que... O como se diga, ¿no? Exacto. Y que probablemente no han tocado en su vida una consola y no sepan ni de qué va. Ese es el problema, Tsuno, efectivamente. Es que no son artículos con base empírica directamente, o por lo menos de experiencia personal. No, es que es completamente... No son objetivos. No. Entonces, desde aquí, es que además, o sea, hay otros juegos, otros títulos que te incitan mucho más que Fortnite a precisamente luego, porque el gran problema podría ser los micropagos, pero es que Fortnite se está forrando con micropagos, pero no tiene una especial incidencia, es puramente estético y tampoco te están machacando con... necesitas esto. Tú puedes jugar sin gastarte un duro, no te influye en nada y tienes las temporadas con las cuales ya puedes desbloquear objetos solamente superando retos. O sea que es un juego que además está pensado, no tienes que... Los skins no son exclusivos de pagar. Si juegas y te lo curras, los puedes sacar. Y por ahí puede venir un poco el vicio, pero bueno, de alguna forma tienes que enganchar a la gente, porque si no, al cabo de 50 partidas te aburres. Entonces... no creo que por parte de Epic estén haciendo nada realmente denunciable. Es su producto, tienen que promocionarlo y tienen que hacer que crezca, pero me parece un balance correcto y más teniendo en cuenta que el juego es gratis. Entonces, es que por ninguna parte veo aquí el problema por parte de Fortnite. Y además, yo sinceramente creo que ellos saben muy bien a qué público lo están vendiendo. Ellos no creo que lo hayan puesto directamente o haya ningún anuncio en el que se vean a niños, ¿no? ¿O sí? Porque yo ahora mismo reconozco que no... No, pero no. Es que lo que decía Reddy, juega todo el mundo, ¿eh? Ya, lo sé. No, si está yo misma, lo único que precisamente me lo desinstalé, porque a pesar de que no llegué nunca a jugar 3 horas seguidas, una o dos veces fue un... Ostras, aquello que aterrizas y hay gente que tiene pues mejores paracaídas, llegan a toda hostia hasta el suelo y te disparan nada más pisar el suelo. Entonces dices, va, una más. Aquello que te vas animando y dices, venga, va, a ver si esta vez consigo algo. Y fue no es por desanimarte, pero los paracaídas son no solo estéticos, son los mismos para todo el mundo. Si no sabes bajar rápido, mal asunto, hija. Ya lo sé, también. Eso es, no, es que no llegué a jugar mano, tanto pero, como no, para pero saberlo. Es problema de tu mano, fuera de coña, ¿eh? Porque como eres manca. Sí, claro que sí. Bueno, vuelvo porque si no se nos va a quedar sin tiempo, ¿vale? No, pero me refiero que precisamente por eso lo quité. Y no sé, eso mismo es lo que decías, Charles, que un niño no... piensa eso. Pero es que aparte, ¿os acordáis que hablamos de la noticia de que un niño se gastó, que fueron 400, 500 sí. euros de la tarjeta de crédito de su padre? Es que encima es eso, ¿hasta qué punto se desentiende de los niños que hasta cogen las tarjetas de sus padres, hacen los micropagos y es que no les... Es que no puedes tener un poco de cuidado, es decir, lo dejas allí, se gasta tu dinero, es que pues culpan a los videojuegos. A mí no se me ocurriría nunca en una consola que va a tocar mi hijo poner la tarjeta de crédito. Me parece, lo digo literalmente, de gilipollas. Bueno, sí. Es que como mínimo le pones contraseñas, que yo no tengo niños en casa y aún así tengo la contraseña para no darle yo por error. Yo no tengo ni la tarjeta, ni PayPal. Si hago algún pago de algo, lo quito. Además, coño, que es que, a ver, esto es problema de información. Cuando hubo las dos brechas de seguridad de Sony, que robaron un montón de tarjetas de crédito, joder, es que... Yo no sé a quién se le ocurre luego volver a dejar una tarjeta de crédito o un PayPal en Sony. Vamos a ver, ni en Sony ni en ningún sitio. Datos bancarios. Pero cuánto ni más si tu hijo pequeño va a coger la consola, el ordenador o el teléfono. Es que, no sé, pero bueno, es un problema casi de educación. Y lo que más... es que con un clic. ¿Qué? Iba a decir que... No, esto no di. No, continúa, perdona. ¿Y lo demás? No, y lo que más me sorprende a mí es que ya hablamos de chicos, muchas veces de chavales de 10, 12 años, que es lo que decimos. Chavales... Que tienen que tener padres que ya han crecido con los videojuegos. O sea, no estamos hablando, por ejemplo, Charlie sobre todo. Mis padres aún, pues mira, yo soy un poquito más joven que vosotros, pero aún así. O sea, no hablamos de una generación de chavales que tienen padres que para ellos los videojuegos son algo desconocido. La mía ha crecido con los ordenadores Spectrum, las NES y las Mega Drive. O sea, la época dorada, o sea que... Lo sí, conocen pero, seguro. Pero quiero decir que tus padres son un poco una excepción. Quiero decir que es una generación que muchas veces... No, digo mi generación, la mía, no la de mis padres. Ah, la claro. Mía es que seguro que lo conoce. Sí, claro, a eso me refiero. O sea, no es como nuestros padres, que los videojuegos los conocieron por nosotros, digámoslo así. Efectivamente, sí. O sea, estamos hablando de una generación de padres que, aunque no jueguen, tienen que saber qué son los juegos y mínimamente cómo funciona esto. Entonces, que esto pase con esta generación de padres... Me sorprende muchísimo, porque a mí me lo llegan a decir hace 5 años y ahora he dicho que va, hombre, los nuevos padres ya sabrán qué es el PEGI, ya sabrán poner límites a las consolas, usar el control parental que para algo está ahí y lo implementan, sabrán decir al niño, oye, 2 partidas al día y lo dejas. Pues parece que no. Sí, estoy muy de acuerdo. También yo pensaría que las nuevas generaciones de padres estarían más al día de todo eso. No solo ya por haber crecido sino con todo esto, sino también porque, ostras, lo ves a diario. Es que te lo ponen en la tele. Te bombardean con YouTube y demás. También. Es que sucede lo mismo. El PEGI está también en las películas. Y tanto que se escandalizan por ver una teta, pero pues les dejan ver películas de violencia. Pero mira, yo por ejemplo, yo soy mi madre, por ejemplo, sé que no ha tocado, pero mi padre yo conocí precisamente la MSX y el Commodore 64, el Commodore 64 era? Sí, Commodore, sí. Bueno, la Commodore, y yo he crecido con los primeros videojuegos que vi fueron a través de eso, pero en cambio mi padre ahora mismo sería incapaz, no soy ya de conectar su tarjeta de crédito a los videojuegos, sino directamente es que no tiene ni idea de todo esto, porque he visto que él ha dejado de lado todo esto. Es decir, la base que tenía, que podía haberle servido para ahora saber un poco más, informarme e incluso compartir un hobby, no tiene ya los conocimientos. Es que he visto ahí podíamos pensar, otra generación que poca gente jugaba videojuegos tal, podría mantenerse, pero no, es ahora cuando está sucediendo. Y mira, es todo, pues eso, falta de conocimiento, de responsabilidad. Pero es que eso pasa con todo realmente, fijaos también con los móviles. o no, y la facilidad de no medir es que no, nosotros cuando los primeros móviles que usamos, usábamos aquello de simplemente enviar mensaje para conseguir, por ejemplo, un tono de llamada o un fondo o alguna mierda de estas que tenías que enviar al 7777 o algo así, que creo que me suena algo así. Sí, sí, mensaje de pago los MMS. Exacto. Bueno, parecido los MMS. Sí, pero se iba directamente una de dos, o al saldo de tu móvil o al contrato, ¿sabes? Si te cobraba. Es decir, sí, que también hay. Entonces tu padre te pegaba una hostia. Exacto. Y no pasaba. O sea, me refiero, ¿sabes? Bueno, ahora no hace falta pegar hostias, aunque a veces es verdad que haría falta. Bueno, nunca viene mal, ¿eh? Exacto. Bueno, eso mejor. Pongámosle un poco de ruido de fondo, ¿vale? Aquí, para que no se oiga bien. ¡Una pero buena sí. hostia! No, pero sí, es verdad, es que es la diferencia. Antes hacías algo mal o mirabas algo que no tocaba, es que ya te estaban llamando la atención. Ahora. Es que encima, es que lo hacen delante de ti. Eso es lo que veo. Es que yo he tenido alumnos que me han hablado de todos. Ya hablé de precisamente un amigo de mi hermana cuando tenían 5 años que él jugaba al GTA V. ¿Vale? Que con 5 años me hablaba de que cogía el rifle y les pegaba tiros en la cabeza a la gente desde un edificio. ¿Cómo debe ser? Exacto, es que fue precioso, sí. Sobre todo cuando me decía que recogía las putas de las calles, se las llevaba por ahí. Es decir, con 5 años. Eso es. Ya llega eso de lleva eso de tener hijos únicos a un extremo que nunca había conocido, pues que solo he visto también con hijos múltiples. Bueno, y con esta sí. bonita historia de la abuela cebolleta de la señorita Chuno, tengo que decirle que yo soy hijo único, así que, en fin, me he sentido. Pues tú, madre mía, un mimado que has crecido. Aludido. Tú eres uno de estos monstruos que han salido de los videojuegos. Efectivamente, yo rajo putas por las noches y las tiro a la bahía de. Ay, no, perdón, eso era Dexter. Bueno, pues ahora sí que ya. Lo siento, chavales, pero tenemos que ir cerrando porque es que no nos queda tiempo para más. Hemos divagado un poquito con el tema de Fortnite, pero la verdad es que creo que han quedado bastante claras las posturas y bueno. Vamos a lo de siempre. ¿Violencia, videojuegos y violencia van de la mano? Pues no, necesariamente. Así que nosotros, desde aquí, bueno, os emplazamos al próximo programa de Indie Podcast. Espera, Charlie, pero antes vamos a recordar, siempre, el grupo de Telegram que está que arde, sí. Que nos están aquí escribiendo cositas. Vamos a decir solamente aquí que el señor Fenillator. Que algún día Follinator. Follinator. El día que se pase por aquí, pues hablaremos de que tiene el señor también tiene un podcast bastante interesante. Nada, aquí, por ejemplo. Sí, el señor Follina. Nos dice aquí que digamos a la audiencia que jueguen hasta reventar y que les sangren los ojos. O sea, vida sana. Mira, y otro nada. Monstruo. Es que, madre Exacto. mía, mira cuánta violencia. Qué gracioso. Recordad, todo. Por cierto, que el grupo de Telegram está abierto y que cualquier persona se puede apuntar. Para apuntaros solo tenéis que escribir en el navegador t.me/indiepodcast. O directamente tener la aplicación y buscar el grupo de Indie Podcast y uniros, ya está. Efectivamente, no os preocupéis que si al entrar se hace un pequeño examen, es un test de varias preguntas. No, quien no se acepta copiones, calladito. No, solamente diré que, bueno, pues tiene una serie de preguntas, tenemos una plantilla ya y directamente esto es como una oposición, chavales. Y ya no solo somos los zumbados, ahora incluso los que están en el grupo te hacen la encuesta inicial. Y ya nos la hacen por nosotros, sí. Solo machacas. Bueno, chavales, ahora sí que sí, tenemos que despedir este Indie Podcast Express, el número 17 de esta segunda temporada de los Express, que tanto le gusta a la gente, un programa compactito o pequeñito para meterte en el bolsillo de viaje rápidamente. Y nada, os emplazamos al próximo programa, que será un programa tocho, si no lo remedia nadie, si lo remedia alguien pues vendremos con el Express y que le den por el saco a todos. Y nada, un saludo y hasta la próxima. Chao. Mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. ¿Normalmente no decimos chao? Sí, pero estaba aquí con el Telegram y no puedo decirlo. No, es que yo también estoy preocupado.